Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Alush Nahual interpretando esta mañana en el programa Remembranzas TGD esta bella composición que en su título nos dice Mujer. Alush Nahual en el programa de esta mañana. Continuamos platicando de la historia del Conservatorio Nacional de Música en la capital de Guatemala. Pues el 12 de abril de aquel año de 1892 bajo la administración del presidente de Guatemala, José María Reina Barrios, el Pensum de Estudios fue reorganizado y Juan Albergue regresa a la dirección de esta institución. En esa época, el gobierno otorgaba becas de estudio para jóvenes entre los de 9 y 15 años para poder optar a una beca. Los alumnos deberían de pasar una evaluación física y aprobar un examen de admisión. Haberle dejó el cargo de la dirección en 1892 y fue sustituido por Julián González, pues otros directores, recordamos a Ángel Disconsi, Luis Felipe Arias, como también Germán Alcántara y Herculano Alvarado. En 1918, la institución fue clausurada debido a los terremotos, y en 1922 el conservatorio fue reorganizado y trasladado a la Tercera Avenida y Quinta Calle, en la ubicación actual del Conservatorio de Música Germán Alcántara. En 1955 el gobierno del coronel Carlos Castillo Armas concluyó la construcción del actual edificio y fue inaugurado el 8 de septiembre de 1976. Se fundó la Orquesta Sinfónica Infantil y se organizó la biblioteca, que ahora tiene este centro de enseñanza. Bueno, queremos enviar saludos a través del programa de esta mañana para don Emilio del Rosario Castro, Rubencito Castro, Carlos Humberto Robles, doña Amandita Palacios y también para don Alfredito Godínez. Muchas gracias, don Alfredito, es usted muy fino. Felicidades pues para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Remembranzas TGD, como también para doña Delfi Leiva de Villagrán, que nos está sintonizando en el barrio del Parque Bolívar. Continuamos con la parte musical del programa de esta mañana. TGD. La gallinita Josefina vivía en su corral feliz, hasta que un día sin quererlo se volvió loca por el twist. Hoy es la mejor bailarina que se conoce por aquí. Ya no le gustan los gallos, ya no quiere poner huevos, solamente baila twist. Es el twist de la gallina, este que les canto aquí. Y ya lo baila Josefina con soltura y frenesí. Madre Carolina se fueron juntas a bailar, donde el compadre Papagayo, que se acababa de casar. Bailaron todita la noche y se sirvió mucha lombriz. Estuvieron muy contentas, pero al hacer bien la cuenta solamente bailó twist. Es el twist de la gallina, este que les canto aquí. Ya lo baila Josefina con soltura y frenesí. Hoy es la mejor bailarina que se conoce por aquí. Ya no le gustan los gallos, ya no quiere poner huevos, solamente baila twist. Solamente baila twist. Solamente baila twist. La gallinita Josefina. Esto fue para complacer a don Carlos Humberto Robles, que nos sintoniza ahí cerquitita del parque Paco Pérez, en la zona 1, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Para puntualizar las 9 de la mañana en la emisora de la familia y en el programa de esta mañana, Remembranzas TGD, faltan 5 minutos. Pues a lo largo de la historia, el Conservatorio Nacional en la capital de Guatemala continuó teniendo directores de primer nivel, como Salvador Ley, guatemalteco, formado también en Alemania, Dietz Weichmann, Heinrich Joachim y Fens. Algunos alumnos destacados pasaron a formar parte del cuerpo docente, dentro de ellos Luis Abelar, Eduardo Ortiz Lara, Vitalino Coronado y Alfredo Pinillos, entre otros docentes del conservatorio. El Conservatorio Nacional de Música cuenta con 33 salones de clase que pueden albergar a 3.000 estudiantes. Cada aula tiene pizarrones con pentagramas para la lectura de piezas musicales. También cuenta con espejos que permiten evaluar si se está aplicando la técnica correcta al colocar un instrumento. Las paredes están vestidas de materiales para poder absorber la acústica. Para asegurar el sonido, sí contiene un auditorio especial, oficinas administrativas y también una hermosa biblioteca con que cuenta el Conservatorio de Música Germán Alcántara en la capital de Guatemala. Complaciendo nuevamente a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD, vamos a escuchar esto que dice así. Mi bella Xelajú, ciudad donde nací, mi bella Xelajú, jamás te olvidaré, rodeada de montañas que brota el corazón, de toda la belleza que Dios con cariño puso con amor. Jamás olvidaré las calles que crucé, en mi infancia feliz, que en mi tierra viví, esas calles divinas que aunque empedradas son, son el reflejo firme que a Quetzaltenango lo bendijo Dios. Xelajú, tierra bendita. Xelajú, la patria chica de Paco Pérez, Osmundo Arreola y tantos más. Jamás olvidaré las calles que crucé, en mi infancia feliz, que en mi tierra viví, esas calles divinas que aunque empedradas son, son el reflejo firme que a Quetzaltenango lo bendijo Dios. Xelajú, tierra bendita. Xelajú, la patria chica de Paco Pérez, Osmundo Arreola y tantos más que le cantaron a su belleza que es igual. La rondalla quetzalteca nos ha interpretado Mi Bella Xelajú y con esto estamos complaciendo a don Carlitos Humberto Robles, que nos sintoniza en la zona 1, ahí en el barrio Paco Pérez. Un saludo cordial también para nuestro buen amigo

ya que sus paredes fueron decoradas con difusores acústicos creados por el maestro Efraín Resinos. Este consta de dos pisos, los cuales están diseñados para fijar la atención en el escenario. Uno de los inconvenientes que tenía el teatro era la mala acústica, pero fue diseñado, no se pensó que sería utilizado para presentar obras musicales para danza y también para teatro. A esta situación hay que sumarle el abandono en que estaba el teatro desde la década de 1980. Ya en 1992, la Dirección General de Obras Públicas decidió iniciar la restauración del Conservatorio de Música en la capital de Guatemala. 9:09 a.m. a través del programa Remembranzas TGD, y vamos a complacer a través de estos 90 minutos. Mi vida, yo sé que te han herido. Sé que en este momento sientes que no podrías volver a amar. Aún así, dame una oportunidad de mostrarte que te amo. Cuando vi tu sonrisa, supe que estaría junto a ti, juntos por siempre. Cuando me acerqué a salir, yo te invité, me dijiste que jamás volverías a amar. Prefiero más. Inercia interpretando Nunca te haré llorar. 9:13 a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues a través de este espacio estamos recordando y platicando datos importantes de el Conservatorio Nacional de Música, ya que en 1992, bajo la dirección del General de Obras Públicas, se decide iniciar la restauración del Teatro del Conservatorio, los trabajos de planificación bajo la dirección de Efraín Resino. Sin embargo, al poco tiempo, la obra se detuvo también por falta de algunos fondos. Pasando el tiempo, hasta el Club Rotario Guatemala Sur organiza la recaudación de fondos y fue así como se logró restaurar el teatro. No se pudieron construir palcos laterales para mejorar la acústica, por lo que Resinos hizo los murales en forma de palcos para que se mejorara el problema. Esto no estaban incluidos en la restauración. Resinos decide hacerlos con materiales propios. Los diferentes acústicos muestran artistas famosos, 13 de ellos guatemaltecos y el resto extranjeros. Es un inicio pensando en representar a 100 personajes. Sin embargo, el final fueron 89 retratos, 19 de ellos mujeres, y se puede observar 45 personas del lado izquierdo y 44 del lado derecho. Fueron elegidos para su influencia en el arte y se pueden encontrar compositores, escritores, bailarines, músicos, lo que permite hacer un recorrido por las diferentes áreas de arte. Vamos a continuar con el programa de esta mañana cuando son las 9:15. La participación de los siete magníficos en el programa de esta mañana, cuando son las 9:17 a través de la estación de la familia. Pues fíjense ustedes que los alumnos más pequeños aprenden sus primeras notas aquí en el conservatorio por medio de método Suzuki. Acá los papás son piezas claves. Aquí también se puede cursar el bachillerato en artes, una carrera de 9 años de estudio. Los estudiantes eligen aprender a interpretar 18 instrumentos. Hay un inventario con 487, pero todo funciona a totalidad. En el Conservatorio Nacional de Música es que ha sido cuna de destacados músicos que viven en el extranjero. Dentro de la lista podemos mencionar al violinista Henry Graudales, que se encuentra en Bélgica. La celista Tatiana Castro, que es integrante de la Filarmónica de Acapulco en México. Juan Pablo Flores, también celista, se encuentra en París, Francia. La soprano Adriana González, que se encuentra en Francia, y el tenor Mario Chang se encuentra en Alemania. Pues también quiero contarles que este conservatorio lleva el nombre de Germán Alcántara, que nació en la ciudad de Guatemala el 30 de octubre en 1863 y falleció en el mismo lugar el 26 de marzo de 1910. Estudió música con los maestros Vicente Andrino, Emilio Desner, Lorenzo Morales y estudiantes de la Escuela de Sustitutos, hoy Banda Marcial de Guatemala. Se destacó con la interpretación del cornetín, instrumento que tocaba en la banda. Como músico profesional, fue director de la Banda Marcial en 1892 y del Conservatorio Nacional de Música en 1906, donde permaneció hasta su fallecimiento en el año de 1910. Su trayectoria musical ha sido reconocida con el billete de 200 quetzales, donde aparece su efigie, al colocarse su nombre al Conservatorio Nacional de Música de Guatemala. Conservatorio Nacional Germán Alcántara. A través de la emisora de la familia, saludos para nuestros amigos que nos sintonizan, saludos también para doña Tita Mérida de Xicará, que nos ha llamado a través de nuestra línea telefónica aquí en el barrio de San Bartolomé. Gracias, doña Tita, por sus deseos. También para don Jorge de León, que nos sintoniza en la zona número 3. Don Jorge, le vamos a complacer terminando nuestro corte comercial y luego viene la parte final del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. El 24 de febrero de 1942 se funda el Club Xelajú MC. Siempre serán recordados los señores Augusto Calderón, Modesto Rodas, Pedro Figueroa, Humberto Mazariegos, Rafael Porres, Raúl López, Francisco Madrid, Nicolás Benítez, Enrique Guillén, Gustavo Guillén, Carlos Molina y Víctor Manuel Díaz Franco, quienes el 24 de febrero de 1942 fundan el Club Xelajú. Desde esa fundación se acordó que los colores del uniforme serían los del sexto estado de Los Altos y que son la bandera de Quetzaltenango. Desde los inicios del fútbol quetzalteco existieron diferentes equipos que fueron exitosos y famosos, pero ninguno logró trascender como lo ha hecho el Xelajú. El Club Social y Deportivo Xelajú Mario Camposeco ha escrito en las historias páginas gloriosas, tristes y hasta trágicas. 82 años en los que han militado entre sus filas grandes jugadores, muchos famosos, olvidados durante el paso del tiempo, al igual que las juntas directivas, cuerpos técnicos y aficionados. A todos ellos, un reconocimiento especial, festejando al equipo que ha dejado huella, ganando una buena cantidad de trofeos y títulos a nivel nacional e internacional. Los más destacados, 6 títulos de campeón nacional y 3 de copa. Quetzaltenango en la historia. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. corazón, no llores más por su cariño y comprende que este amor no puede ser. Yo sé bien que te he querido inútilmente y que llevo en el alma este pena. Si Dios quiere que termine este tormento de vivir siempre pensando solo en ti. El amor que me juraste todo el tiempo fue mentira, fue un engaño. Se sufre mi vida. Yo sé bien que te he querido inútilmente y que llevo en el alma este pena. Si Dios quiere que termine este tormento de vivir siempre pensando solo en ti. El amor que me juraste todo el tiempo fue mentira, fue un engaño tu querer. TGD, la voz de Occidente. Hombre, yo te conocí, yo me enamoré de ti, cuando en tus ojos vi la dulzura que hay en ti. Sentí en mi alma desbordar un ardiente frenesí cuando en tus ojos vi la dulzura que hay en ti. Cuando en tus ojos. Opus 3, interpretando Cuando Yo Te Conocí. También ya tuvimos la oportunidad, el deseo de complacer a don Jorge de León en la zona número 3, en esta ciudad de Quetzaltenango, allá nos está sintonizando. Saludos también para doña Conchita, que nos está escuchando en San Cristóbal Totonicapán. Esta mañana hemos platicado algunos datos importantes del Conservatorio de Música en la capital de Guatemala, Conservatorio Germán Alcántara. Ya antes de despedir el programa, quiero agradecer las llamadas, las preocupaciones de don Emilio del Rosario Castro, don Daniel Ovalle en Salcajá, que se molestó también en llamarme allá a mi casa ya varias veces, también a Maco Leiva desde la Unión Americana, a Marco Antonio Coyoy también aquí en el barrio de la Transfiguración, más conocido como Don Cali. Doña Rosy Popá, muchísimas gracias, también a doña Connie Guerra, a Carlito Chicará, don Rubencito Castro y don Alfredito Godínez, que nos visitaron allá en la casa, y gracias por el regalo que nos llevaron. Muchísimas gracias a don Alfredito Godínez y también para don Emilio del Rosario Castro Loarca, Alfredito Godínez, don Rubén Castro, muchas gracias. Gracias por la sintonía de estos 90 minutos del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Los invitamos para que nos sintonicen la próxima semana. Reciban el cordial saludo de la Seño Cleo en la parte musical del programa de esta mañana. Y mientras tanto, apreciables amigos, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Cosas, me da mucha pena también no decir. Me han hablado tantas de miles maneras, pero nunca, nunca como me hablas tú. Me han besado muchas, pero muchas veces, pero nunca, nunca como lo haces tú. Pero ya no quiero que nadie me bese, para que me beses solamente tú. Pero ya no quiero que nadie me bese, para que me beses solamente tú. Besado muchas, pero muchas veces, pero nunca, nunca como lo haces tú. Pero ya no quiero que nadie me bese, para que me beses solamente tú. Pero ya no quiero.